Hoy es viernes y una semana más nos ocupamos del reciclaje dentro de Visicoloretán, el espacio sobre el reciclaje de residuos domésticos patrocinado por el Servicio de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Ayala en colaboración con Ecoembes y Ecovidrio. Esta semana nuestro concurso tiene un interés especial porque la pregunta no era tan sencilla como otras veces. Habíamos preguntado dónde depositarías para reciclar un cristal o un espejo roto, y las posibles respuestas eran: en el contenedor verde, en la basura o hay que llevarlo al Garbigune. Y la respuesta correcta es: hay que llevarlo al Garbigune, claro que sí. Esta semana han participado 68 personas y nada menos que 27 se han equivocado y han contestado que en el contenedor verde. Es comprensible, después de todo, cristal o vidrio es lo mismo, ¿o no? Pues resulta que no. Lo cierto es que la composición del cristal de una ventana, un espejo o una copa no es igual a la de una botella. Así lo explica Ecovidrio. La principal diferencia es que el cristal contiene óxido de plomo, y esto hace que no se pueda fundir en los mismos hornos que las botellas de vidrio. Nuestra recomendación, dicen, es que en el contenedor de vidrio solo se deposite vidrio. Así lo aseguran desde Ecovidrio, que es la organización encargada del reciclaje de los envases de este material. Pues los que os habéis equivocado ya lo sabéis, la culpa la tiene el óxido de plomo. Pero no hay que preocuparse demasiado, en nuestra comarca podemos presumir de que estamos por encima de la media en lo que a reciclaje se refiere. Según los datos del Servicio de Medio Ambiente de la Cuadrilla, cada ciudadano o ciudadana depositó en el año 2012 una media de casi 300 kilos de residuos domésticos en los distintos contenedores de reciclaje. Vamos a ver este dato con un poco más de detalle. 34,77 kilos de papel o cartón en el contenedor azul, 22,35 kilos de vidrio en el contenedor verde y 17,93 kilos de envases en el contenedor amarillo. No está nada mal, pero todavía tenemos margen para mejorar. El 12% de lo que se deposita en el contenedor gris es papel o cartón que podría haberse reciclado si se hubiera depositado en el contenedor azul. El 11% de lo que echamos a la basura del contenedor gris son envases ligeros que deberían ir al contenedor amarillo. Y el 3% de lo que va al contenedor gris es vidrio que debería haber ido al contenedor verde. En otras palabras, una cuarta parte de lo que echamos a la basura podría reciclarse. Así nos ayudaríamos todos a ahorrar energía y materias primas. Fijaros si todavía tenemos margen para mejorar. Bueno, vamos ya con el concurso. El ganador o ganadora de esta semana, en este caso ganador, ha sido Elías Gallastegui. Enhorabuena, Elías, Sorionak. Con tus conocimientos de reciclaje has ganado una magnífica cesta de sabrosos productos locales de nuestra comarca, valorada en 90 euros. Enseguida se pondrán en contacto contigo. Y la pregunta de la semana próxima es la siguiente. Tenemos varios puntos rurales o garbichiquis en la comarca. ¿Sabes dónde están situados estos puntos? A. En Aloria o Délica. B. En Barambio y Tertanga. C. En Délica, Lezama y Ocondo. Son las tres posibles respuestas. Si conoces la respuesta, entra en visicoloretan.com o en dalecoloratuvida.com. Contéstala y la semana próxima puedes ganar una suculenta cesta de productos gastronómicos de nuestra comarca valorada en 90 euros. Recuerda que esta es una campaña de sensibilización y formación en el reciclaje del Servicio de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Ayala en colaboración con Ecoembes y Ecovidrio.